cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Over, when love is finally real. Esta canción consiguió la certificación de disco de oro por la RIA. Ahí teníamos desde 1989 a la banda Tesla y la canción Love Song, la canción de amor en la número uno de los clásicos, la FM 106.9, 11 de la mañana y 12 minutos. Recordamos el pico y cédula para hoy. Es importante que tengan eso presente. Ha cambiado, hay una nueva dinámica, tenemos cierre de centro con cuarentena súper salvaje porque la verdad nos hemos portado mal como sociedad. Nos dan una manito y nos llevamos todo el brazo. Así de sencillo. Hoy lunes 13 de julio. Los números impares 0 y 1 para que hagan parte y tengan presente este pico y cédula a la hora de hacer sus compras. Soy Drixer al aire, tenemos comentarios, pero también oyentes que programan su canción al aire en la línea WhatsApp 301-286-5114. Hola, mi Drix, soy Nelly Gutiérrez. Espero que tengas un bonito día, así como lo tengo yo hoy, que es mi cumple. Entonces espero que me complazcas con mi canción. Quiero escuchar Beautiful Life de Jesus Bass porque la vida es bella, la vida es maravillosa. Y más hoy que es mi cumpleaños. Los quiero mucho, yo escucho la FM siempre. La número uno de los clásicos, siempre. Oficial de tus mejores épocas. 106.9. La FM siempre. Siempre, siempre. Son muchas las historias que da la década del 80 constantemente. Ahí teníamos a La Van con Love in Siberia. Desde los 80 para esta mañana del lunes en la FM 106.9, Licia Johnson e Ivan Peterson nacieron en Dinamarca, los dos vocalistas de este dúo, y originalmente cantaron en danés para luego pasar a cantar en inglés. Gran hit del pasado en este presente a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. 11:24, saludo en Instagram a Superman y Batman. Así se hace llamar, Superman y Batman. Muy pero muy buenos días, Drixer. Son los mejores, la FM 106.9. Soy totalmente clase adicto a la emisora que nos permite expresar nuestro gusto por la música. Quisiera grabar en mi cassette de hoy una canción de una super banda, Genesis, Invisible Touch. Dios los bendiga y son los mejores. Gracias, hermano, un abrazo. Y aquí está su canción, una de mis canciones favoritas, tengo que decirlo también al aire, de este grupo que tuvo a Peter Gabriel inicialmente como vocalista. Aquí está Phil Collins con Genesis, la canción Invisible Touch. Ya viene Stacy Q y Brian Melon en la número uno. Siempre. And now it seems I'm falling, falling. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette. En la FM 106.9. La número uno de los clásicos siempre. Una invitada muy especial llega a la FM. Siempre. Llega una invitada muy especial a la FM 106.9. Ella se llama Natalia Álvarez Ortiz. Es asistente de la Unidad de Comunicaciones y Mercadeo de la Universidad de San Buenaventura, que nos va a hacer una gran invitación a la segunda Feria Expo 360, la Feria Educativa Virtual de la Universidad de San Buenaventura. Natalia Álvarez, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida a la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Que circulen con todas las decenas de cámaras de por WhatsApp, la chat de la feria. ¿Aló? Hola. Doña Natalia. Good morning. ¿Aló? Doña Natalia, vamos a ver si me escucha por aquí. Doña Natalia, ¿me está escuchando? Sí, señor. Bueno, ahora sí, ¿cómo le va? A ver, ¿ahí cómo le va? ¿Me escucha ahí? Ahí lo escucho muy bien. Perfecto, bienvenida a la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Y le hice la invitación para que nos hable de la segunda feria Expo 360, la Feria Educativa Virtual de la Universidad de San Buenaventura, para esas personas que están muy pendientes de estos nuevos cambios que ha tenido la sociedad a raíz de la situación o contingencia que estamos viviendo en el mundo. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un encuentro, un espacio diferente, de acuerdo a lo que tú dices, estas nuevas dinámicas que nos teje el momento actual. Entonces, muy invitados a la Expo 360, que es la Feria Educativa Virtual de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, con sus extensiones en Armenia y Ibagué. Vamos del 13 al 17 de julio, durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué vamos a poder encontrar en la Feria Educativa Virtual? Vamos a encontrar los stand con cada una de nuestras facultades, allí podrán entonces ver toda la información que tenemos en cada una de ellas. Podrán ampliar información sobre esos programas favoritos y cómo lo podrán hacer a través del contacto en tiempo real con agentes, con asesores de la universidad para resolver dudas, para profundizar en algunos temas. Vamos a tener alrededor de 14 charlas en vivo. Esas wow. charlas son con especialistas en cada uno de nuestros programas, tanto de pregrado como de posgrado. Y es muy sencillo, simplemente ingresar a la página web de la Universidad de San Buenaventura, www.usbmed.edu.co. Ahí está el panel principal de acceso y podemos entonces interactuar en todos nuestros stands. Es un ambiente totalmente 360, es una experiencia distinta, una experiencia que nos va a otorgar, digamos, en un ambiente propicio desde la virtualidad, toda la información que tenemos de la Universidad de San Buenaventura. Bueno, nos reitera por favor la página para que los oyentes de la número uno de los clásicos puedan tener clara la información y participar, por supuesto, de este gran evento. Claro que sí, www.usbmed.edu.co. Entonces allí tenemos un banner especial para la Expo 360 Feria Educativa Virtual del 13 al 17 de julio. No se pierdan esta oportunidad, la verdad es un espacio de interacción importante. Allí van a tener también la opción de ver todos los apoyos que tenemos en financiación, becas y descuentos, también por lo que ahorita, como tú lo dijiste, desde la parte económica que también se nos presenta. Pueden también reproducir videos de cada uno de los programas para que se antojen más, acceso a los formularios de inscripción, detalles de cada uno de los programas. Entonces, invitados a nuestra Expo 360. Oportunidades hay, definitivamente. Natalia, un abrazo, muchas gracias, muchos éxitos y estaremos muy pendientes de este gran evento que ustedes van a tener, como lo es la segunda feria Expo 360, la Feria Educativa Virtual de la Universidad de San Buenaventura. Muchos éxitos, un abrazo. Muchas gracias y un saludo muy especial de parte de todo nuestro equipo directivo en cabeza de nuestro padre rector. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, ya son las 11 de la mañana y 33 minutos. En minutitos voy a venir con la publicación del duelo a través de las redes sociales. Siempre la número uno de los clásicos. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. la mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Desde Trinidad y Tobago teníamos a Billy Ocean con Caribbean Queen, nacido por allá en enero de 1950 y nacionalizado británico. Comenzó a hacerse famoso a partir de la década del 70. 11 de la mañana y 45 minutos, ya están preparándose las dos bandas invitadas, los dos cantantes invitados a este mano a mano a las 12 del día en décadas de la FM 106.9 con Chicago, que va a estar con este gran clásico de nuestra generación. Una de esas baladas cautivadoras e insignias de baladas americanas, el lado suave de la FM. You're the Inspiration es la canción que vamos a tener inicialmente enfrentando a esta poderosa canción de Brian Adams, que un día como hoy se encontraba nadando en las aguas del éxito en el Reino Unido, siendo la canción número uno esta canción llamada Everything I Do It For You. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. Una canción ganadora de premio Grammy Award a la mejor canción escrita en 1992. 11:47 en la número uno de los clásicos. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Cerramos este bloque de 120 minutos y la grabación por hoy en el lado B del cassette. Aquí está Bon Jovi, Living on a Prayer. Soy Drixer, ya viene la tropa FM, la pandilla está lista para estar en décadas a las 12 del día, el clásico Herrera, Anne Frix. Y todos ustedes junto a nosotros, haciendo décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? En la FM imparable.